Quítense que llevamos nosotros. Se lo va pa'l TikTok, culo grande lo rebota y eso lo has visto. Dime mami cómo es que yo te desvisto. Mis canciones ella las tiene de ringtone. Dice que la clavo y la clavo bien rico. Nos grabamos y no va para el TikTok. Esta es mi loca y yo soy su loquito. Este ese panty mami yo te lo quito. Dice que la clavo y la clavo bien rico. Clávala, mali clávala, mali clávala. Mali mali mali mali mali clávala. Mali clávala, mali clávala. Mali mali mali mali. Saca otro clavo, eso rima por rimar. Pero mami, yo te clavo. Bueno, mami, no espero reclamos. No, amo como tú me chingas, pero mami, no te amo. Tranqui, baja tu drama. Es nena fina, se llama Susana. Susana. Tranqui, baja tu drama. Es nena fina, se llama Susana. Tranqui, tranqui, baja tu drama. Es nena fina y se llama Susana. Tranqui, baja tu drama. Es nena fina y quema marihuana. Mali clávala, mali clávala, mali clávala, mali mali mali mali mali clávala, mali clávala, mali clávala, mali mali mali mali. Mali clávame, mali clávame, mali clávame, mali mali mali mali mali clávame, mali clávame, mali clávame, mali mali mali. Se graba pa'l TikTok, culo grande lo rebota y eso lo has visto. Dime mami cómo es que yo te desvisto. Mis canciones ella las tiene de ringtone. Dice que la clavo y la clavo bien rico. Nos grabamos y no va para el TikTok. Esta es mi loca y yo soy su loquito. Este es el panty mami, yo te lo quito. Dice que la clavo y la clavo bien rico. Dice que le gusta que yo ande carote. Se huela rico y que también la azote. La robo en su casa, lo hicimos en el coche. Su madre pregunta y no me conoce. ¿Pero quién es este? Mucho gusto, un placer, usted no me conoce, pero a su hija se lo voy a Pero yo me porto bien, tal vez no sea su nivel, soy del barrio y yo lo hace con Se graba pa'l tiki, tiki tiki tiki tiki. Se graba pa'l tiki, tiki tiki tiki tiki. Se graba pa'l tiki, tiki tiki tiki tiki. Se graba pa'l tiki, tiki tiki tiki tiki. Brrrr, ey, M-A-L-A, el Malilla, DJ Kire, DJ Rockwell, el sandunguero. ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? Hey. Se graba pa'l tiki, tiki, tiki, tiki. Se graba pa'l tiki, tiki, tiki, tiki. Muévelo, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. Mami está Ricky, Ricky, Ricky, Ricky. La esquina, King. Dime Nando, vaya yo, reggaetón mexicano. Y Ecatepec, el Estado de México, wow.